desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Plinio, bienvenido una vez más. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Lo mismo para nosotros, deseando cada semana ponernos al día en el análisis, además, distinto que la gente puede encontrar en la radio en este diálogo contigo, distinto a los grandes medios que puede encontrar cualquiera en internet. Y yendo, queríamos, como uno de los puntos destacados, ¿qué repercusión política, qué ha dejado el hecho de la presencia del juez o el ex juez Moro, hoy ministro de la Justicia, en el Congreso, que dicen como titular de lo que ocurrió días atrás, se victimizó ante el Congreso por lo que ha trascendido de los diálogos con los fiscales en torno a la operación Lavallato? Plinio. Mira, Hernán, Moro fue convocado a hacer, digamos, explicaciones, a dar explicaciones en el Senado y en la Cámara de los Diputados. Entonces, esto que a usted se refiere es su diálogo en el Senado. Quedó 9 horas en el Senado, se salió, o sea, no fue fulminado en el Senado, que es un ambiente bien favorable a Moro, o digamos, más favorables a Moro que la Cámara. Entonces logró, por decir así, un 0-0, que para él está bien. Pero los problemas de Moro son muy grandes, porque después de su ida al Senado salen nuevas conversas, y las conversas son realmente muy, muy promiscuas. Doy 2 ejemplos. En una, él conversa con los fiscales que no es bueno investigar a Fernando Henrique Cardoso, porque es un aliado y puede melindrarlo, que mejor dejar de lado todo lo que dice respecto a Fernando Henrique Cardoso. Y es efectivamente lo que pasó. Y en la otra conversa, él combina con el procurador jefe de la Lava Jato que no incluyera una otra fiscal, porque la fiscal él consideraba que no era suficientemente dura con Lula. Y de hecho también la afastaron de las investigaciones y sobre todo de las audiencias con el juez. O sea, él sale de un 0-0, pero sigue sangrando. Y la impresión que yo tengo es que va a sangrar mucho, porque la información que se tiene en la prensa es que las informaciones que el hacker dio al periodista de la Intercept tiene noticias para un año. Esa es una declaración del jefe de Intercept. Tenemos aquí cosas para un año. Y lo que él está haciendo ahora es que está distribuyendo las informaciones para otros vehículos de comunicación. O sea que ahora van a salir no solamente por Intercept, pero por varios otros, y son todas muy, muy contundentes. La realidad es que Moro tenía una relación completamente promiscua con los fiscales. Plinio, ¿esto juega a favor de Lula y de todo el gobierno del PT, que fue incluso gran parte de ellos encarcelado, o juega en contra de Moro y de quienes estuvieron a cargo de la investigación? Y si esto es posible que vaya junto, es decir, que vaya en contra de Lula y en contra de Moro, digo, que no le exima culpa a Lula, a pesar de que pueda haber también responsabilidades de Moro en la investigación. Mira, es una pregunta compleja, Diego, porque en el corto plazo, sin duda que Lula gana fuerza, porque Lula hace 2 años que está diciendo que es perseguido por Moro. Y la realidad es que sí es perseguido por Moro. Entonces, la necesidad de un juicio justo Esto sí yo creo que se presenta a la población de manera muy, muy fuerte, ¿no? Al mismo tiempo, Moro sobrevive, pero se va desgastando. Hay una encuesta de opinión pública que dice que en 15 días Moro, la gente que tenía confianza en Moro, cae de 70% de la población, que era inmenso, a 50%, lo que todavía es bien grande, pero cayó mucho en poco tiempo y va a caer más. Entonces, en este confronto, Lula gana en el corto plazo. Yo estoy seguro que Moro solo tiene a perder, no gana nada, ¿no? En realidad, intenta administrar el prejuicio. Pero a largo plazo, la situación es más compleja, porque la realidad es que para allá del confronto de Lula con Moro, lo que se está vehiculando en la prensa es, de un lado, la parcialidad del sistema judiciario brasileño, porque el problema no es solo de Moro, esto ya se sentía esto, ¿no? Y el sistema judiciario no hizo nada para frenar este tipo de cosas, que cuando sale es todavía peor de lo que se imaginaba. Pero el sistema judiciario brasileño queda en muy, muy, digamos, cuestionado, porque si el juez funciona como juez ladrón, que tiene un partido tomado, bueno, entonces no hay justicia. Entonces, desde el punto de vista de la crisis estructural que estamos conversando aquí ya hace algunos años, yo creo que este episodio solo agrava la crisis. Entonces, al agravar la crisis, inviabiliza la posibilidad de una sobrevida a la nueva república, al sistema político, y agrava la necesidad de alguna cosa renovadora, digamos, y con legitimidad alternativa. Y esto todo, yo creo que aprofunda la crisis política brasileña, que en realidad es saber qué poner en el lugar de la nueva república que se hunde, ¿no? El hecho de que Moro haya decidido participar directamente de la política, ¿fue un elemento importante a la hora de ahora encontrarlo en esta situación, siendo cuestionado? Digo, porque hasta ese momento uno lo veía jugando por fuera de la vida político-partidaria, digamos, de Brasil. ¿Eso complicó la situación también de Moro en cuanto a la credibilidad de él? Seguro que sí, ¿no? Seguro que cuando Moro toma la decisión de ser ministro de Bolsonaro, esto ya implicó una pérdida de prestigio fuerte, pero todavía se presentaba como un juez, digamos, técnico y que iba a resolver los problemas de la seguridad y de la violencia. Entonces esto todavía le daba gran prestigio y yo estoy seguro de decir que Moro era y todavía es el ministro de Bolsonaro con más prestigio y fuerza, digamos, en la opinión pública. Pero a medida en que salen sus conversas y que se nota que él, en realidad, travestido de juez, jugaba la pequeña política partidaria, esto, claro que lo va sangrando de manera muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que sí, pierde mucho, ¿no? cuando entra en la política. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién sacó estas informaciones? ¿Quién es el hacker? Claro. ¿No? Si es entonces, si son los rusos, si son los americanos, si es gente de digamos, del PT, si es gente del ejército brasileño, no sé, porque Bolsonaro tiene enemigos por todas partes. Entonces, es difícil saber por qué estas informaciones salieron ahora, si fue un accidente, no es imposible, pero o si fue intencional, lo que yo creo que es más probable. Y si fue intencional, ¿de dónde vino? Porque no es nada imposible que tenga venido del propio ejército, porque Bolsonaro ahora está en pelea abierta con la jerarquía alta del ejército, ¿no? Esta semana misma demitió un ministro del ejército, y el presidente de los Correos, que también era un general de ejército. Entonces es difícil saber exactamente cuáles, digamos, las fuerzas ocultas que están por detrás de esto. Mientras tanto, ¿qué pasa? Porque vos nombrabas allí algo de estas renuncias, cambios en el gabinete, pero nosotros venimos acá todos los jueves conversando contigo de los temas de la economía, del gobierno que no arranca con todo lo que prometió, con los líos internos. No sé, hoy leía que Bolsonaro reafirmó una alianza que tiene obviamente con los evangélicos y hasta ya habla de reelección. Entonces, ¿qué está pasando mientras en Brasil, mientras está esto que aparece como algo que paraliza todo, ¿no? Mira, la realidad, yo te voy a dar, Ángeles, la opinión del general que fue demitido, no este de ahora, pero el de la semana pasada, que era un amigo de larga fecha de Bolsonaro. Entonces él da una entrevista breve, pero en la entrevista que no quiere mucho hablar, pero termina diciendo lo siguiente. Mira, este gobierno podría hacer muchas cosas buenas y está haciendo algunas buenas, pero se pierde con leceras. Es una capacidad de discutir cosas chicas y leceras increíbles que está envenenando el gobierno. Bueno, esta es la opinión del amigo de Bolsonaro. O sea, el gobierno está paralizado. Claro que en la parálisis se acaba destruyendo muchas cosas porque los ataques al medio ambiente, a los indígenas, a la población LGBT, a las mujeres, esto todo sigue avanzando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Bolsonaro en este contexto? Él va más a la derecha. Claro. Entonces, la participación que tuvo con las iglesias evangélicas en un acto que ellos hacen con mucha gente este final de semana fue pésima, porque no es solo que él va al acto y confunde entonces los republicanos con la religión, que ya es muy malo, pero es lo que él dice. Sí. Entonces, en el acto, él va con los símbolos de la extrema derecha. Entonces, la impresión que da es que Bolsonaro está jugando el todo o nada. O sea, aquí esto no se resuelve por adentro de las instituciones, entonces yo voy a angariar fuerza, reunir un gobierno bien coeso, por la extrema derecha y intentar, digamos, en un momento apropiado veremos lo que pasa. ¿No? Claro, es impresionante porque la descripción del acto en el que participó dice que en el escenario donde él estaba, estaba el embajador de Israel en Brasil. O sea que si alguien tiene poder, ¿no? Estaba en ese escenario también, junto con todos los obispos sí. de la iglesia sí. Renacer y todo lo demás. Sí, entonces él juega mucho también con lo simbólico, ¿no? Yo creo que él imagina, estoy haciendo una especulación, ¿no? Pero yo la impresión que tengo a veces es que Bolsonaro imagina un golpe simbólico e internetético. Sí, sí. No es, ¿qué es lo que pasa en su cabeza? Porque la realidad es que en la fuerza real, en el Brasil real, los problemas siguen, el problema del desempleo, la economía parada, la violencia creciente, las políticas públicas sin ningún dinero, entonces faltan vacunas, faltan remedios. Entonces la crisis, el Brasil real, está cada vez peor. Pero en su cabeza virtual y simbólica, él está, por así decirlo, jugando de fascista. Esto es, parece una broma, pero es un poco la situación en que estamos. Plinio, en esta crisis estructural que planteamos muchas veces de la política, con estas acusaciones y con esta situación de descrédito también a la justicia, ¿en qué queda todo el esquema que quedó a la vista de corrupción que vinculaba al poder empresarial, a las grandes multinacionales y empresas constructoras de Brasil, con los políticos de todos los partidos? Queda como algo que bueno, está así, hay que seguir con eso conviviendo. Queda cuestionado y a partir de ahora se generarán controles para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo se visualiza por parte de la política a partir de que se cuestiona justamente la investigación contra Lula y su gobierno. Entonces, Diego, nosotros ya conversamos varias veces aquí sobre la polarización política en Brasil, ¿no? Y la idea de que hay el partido de los que se vayan todos reaccionario y el partido que se salven todos. Bueno, en esta pelea, investigaciones, las cosas que están saliendo sobre Moro, claro que fortalecen el salven todos, que estaban muy, muy, digamos, casi muerto después de la elección de Bolsonaro. Uh-huh. Entonces, claro que hay una movimentación fuerte de la llamada, entre comillas, clase política, para que todo termine en pizza, como es la gran tradición brasileña. Entonces, yo creo que sí, esto pasa, y esta política pasa por la consigna Lula libre. O sea, sale Lula, salen todos los que fueron, digamos, acusados, se hace una especie de una amnistía, no se mira para atrás y vamos para adelante. Entonces, claro que esto se está jugando de manera siempre obscura, pero hay una movimentación por ahí, porque son gentes, digamos, gente muy poderosa las que están acusadas por Lava Jato. El problema es que yo creo que la crisis es estructural. O sea, la falta de legitimidad del sistema junto a la población es insanable. Entonces, aunque los goles contra de Moro dé al otro equipo la oportunidad de ganar una ventaja a corto plazo, yo creo que a mediano y a largo plazo los problemas estructurales siguen condicionando la política. O sea, no es imposible que con el agravamiento de las informaciones que sale sobre Moro, la política tradicional logre algún tipo de ofensiva para anistiar todo lo que pasó en Lava Jato. Pero esto yo creo que no va a resolver los problemas estructurales que están puestos en Brasil, en la política brasileña. Plinio, en el final, aunque sea brevemente, una evaluación tuya de lo que fue la huelga o paro, decimos nosotros, del pasado viernes, de hace una semana, que se informa, se movilizó mucha gente en distintas ciudades de Brasil, sobre todo con la reivindicación contra la reforma de la seguridad social, ¿no? Sí, y esto sí fue una cosa muy importante aquí de la política brasileña, ¿no? El paro, la idea, ¿no?, era hacer una huelga general. En realidad no se logró la huelga general. Hicimos una huelga parcial, uh-huh, porque fue generalizada en todas las partes de Brasil, que culminaron con manifestaciones masivas, muy, muy grandes, pero no, digamos, no mayores que las manifestaciones de 15 días atrás, más o menos igual, en algunos lugares un poco menor, pero de cualquier manera grande. ¿Por qué no se hizo la huelga general? En parte porque los sindicatos amarillos, y entre los cuales la CUT, no puso peso, digamos, total para que esto pasara. Entonces, hubieron con seguridad negociaciones con el gobierno que hicieron con que estas centrales no se movilizaran con la fuerza necesaria. ¿Por qué no se movilizaron, Hernán? Bueno, esto es una especulación, pero probablemente porque no quieren el PT no quiere que Bolsonaro caiga ahora, ¿no? Así como no quiso que Temer cayera ahora. Y no quiere porque yo creo que juzga que está sangrando bastante y que de la manera que está es bueno, si entra en otro gobierno más articulado, puede ser que el juego no le quede tan bien. Pero esto es una especulación. Yo creo que es una especulación, digamos, muy probable que sea verdad, pero no tengo ninguna información directa de que exista este tipo de política tan, tan clara. Pero hay sospechas. Por ejemplo, Lula ya dijo en entrevista que es contra el fuera Bolsonaro. O sea, entonces sí. Él da la consigna. Mira, despacito, no nos apresuremos mucho. Mejor cocinarlo a fuego blando que fritarlo inmediatamente. Sí. De cualquier manera, fue una huelga grande, pero yo creo que veamos cómo esto se desdobla. La realidad es que el movimiento venía en una ascendiente y en el momento ahora, digamos que no está retrocediendo, pero perdió ímpetu el ascenso. Muy bien, Plinio, cerramos. Llegando al mediodía, como siempre muy importante, los temas centrales de la actualidad política del país, hermano. Un abrazo, como siempre, hasta la próxima. Un abrazo y felicitaciones por el equipo en la Copa América, que es el único que está jugando pelota aquí en Brasil. Ay, ay, ay, bueno, ay, ay. Bueno, daría para seguir analizándolo. Sí, sí, sí. Un abrazo, Plinio. No es porque estoy en Radio Centenario, pero este año voy a hinchar por Uruguay, el único que muestra fútbol. Mira, bueno, vos. Sumamos hinchas. A ustedes. Sumamos hinchas. Un abrazo. Gracias.